A continuación, en Radio Universidad, el Ágora. Actualidad y reflexión política. Una mirada desde el llano de las nuevas generaciones y su compromiso con la transformación y la justicia social. El Ágora, desde ahora, por Radio Universidad. Muy buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo están? Comenzamos con una nueva emisión de El Ágora, un espacio radial de actualidad y reflexión política. Mi nombre es Juan Ignacio Guarino y hasta las 17 horas compartiremos una mirada informativa con un tono crítico y el compromiso puesto en la transformación y la justicia social. El sábado pasado a la medianoche cerraron las listas de candidatos para las próximas elecciones nacionales y también provinciales y municipales en el caso de nuestra provincia de Buenos Aires, y vamos a estar conversando sobre esta cuestión con uno de los protagonistas. Me refiero al actual intendente de La Prida, Alfredo Fischer, que después de casi 12 años de gobierno ininterrumpido competirá ahora como primer senador del Frente de Todos, que nuclea virtualmente la totalidad del arco peronista, incluyendo al masismo y al kirchnerismo, así también como expresiones de la izquierda popular. Además, hoy nos vuelve a acompañar Victoria Aure y nos trae otra entrevista de lujo. Esta vez conversaremos con Zaira Millaqueo, quien además de activista trans participa del Observatorio de Género de esta universidad. También es candidata a concejala en la lista que lleva a Federico Susbieles como candidato a intendente y que ha logrado conformar una oferta opositora plural y virtualmente única. Aprovecho para saludarte, Victoria, y felicitarte nuevamente por esta entrevista. ¿Qué tal, Juani? ¿Cómo estás? Buenas tardes para todos y todas. Finalmente, en el tercer bloque vamos a dialogar con el flamante presidente de la Federación Universitaria Marplatense, la máxima entidad gremial estudiantil de la Universidad Nacional del Mar del Plata. Se trata de Joaquín Agosto, del Frente Unidad, que tuvo un histórico triunfo en las elecciones del 7 de junio pasado, desplazando a Franja Morada, que es la pata universitaria de Cambiemos y que quedó afuera de la conducción de la federación. Recordá que podés encontrar toda esta información y más en nuestro portal elagora.digital y también te podés contactar con nosotros a través de nuestra página en Facebook, elagora.digital, escribirnos por correo electrónico a contacto@elagora.digital o mandar un mensaje a nuestro WhatsApp al 291-463-8535 y pedir que te agreguemos a nuestra lista de difusión para recibir las noticias al instante. Alfredo Fischer es intendente de La Prida desde 2007, año en que se impuso por un puñado de votos en un distrito gobernado históricamente por la UCR, y luego en 2011 y en 2015 fue reelecto por una amplia diferencia. Cuando finalice su mandato en diciembre de este año va a haber gobernado 12 años, lo que da cuenta de su alto nivel de aprobación en la ciudadanía lapridense, algo que también se ve cuando repasamos los rankings de imagen positiva, de los intendentes bonaerenses, ya que suele aparecer entre los primeros puestos. En esta ocasión se presenta como primer candidato a senador por la sexta sección electoral, que recordamos que incluye no solo Bahía Blanca, sino 22 partidos en total, incluyendo también a La Prida, y extendiéndose desde Carmen de Patagones en el sur, Pellegrini en el noroeste, y González Chávez y Tres Arroyos hacia el noreste y este respectivamente. Buenas tardes, Alfredo. Juan Ignacio Guarino te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Juan, ¿y cómo vas? Un gusto estar en el Ágora esta tarde de Bahía Blanca. Bueno, el gusto es mío. Lo primero que te queríamos preguntar es, vos gobernaste dos periodos completos ya como intendente, ahora estás en el tramo final de tu tercer mandato, que tiene una peculiaridad que es que fue con un gobierno nacional y provincial que ha hecho una brutal transferencia de ingresos desde los sectores más bajos y los medios hacia unas pocas manos, ¿no? Desde tu perspectiva como jefe comunal, ¿cómo se vivió este cambio en La Prida? Fue notable el cambio de estructura de distribución de recursos que notamos los intendentes en la gestión de Cristina, a la gestión de Mauricio Macri. También es de destacar que para los intendentes de la provincia de Buenos Aires esto estuvo agravado por la gestión de la gobernadora Vidal, porque mientras los municipios teníamos que hacernos cargo de muchísimas más responsabilidades que antes estuvieron a cargo del Estado provincial o nacional, los recursos del ámbito provincial se fueron alejando cada vez más, con lo cual, si bien la coparticipación nobleza obliga, hay que decirlo, llegó de manera normal. Ajá. Todos los recursos extraordinarios con los que normalmente los municipios cuentan se fueron achicando. En principio, por ejemplo, el Fondo Solidario de la Soja, lo que se conocía como el Fondo Sojero, que claro, partía de las retenciones a la exportación de este producto, bueno, a partir del año pasado cesaron. Los dos primeros años de la gobernación de Vidal también, a partir de presiones de los bloques de legisladores de la oposición para aprobar los cuantiosos endeudamientos que sufrió la provincia, le requirió que una parte de esto fuera destinado a obra pública en los municipios. En el año 2016 y 2017 esto se logró, en el 2018 y 2019 ya no. Con lo cual, los municipios fuimos dándonos cuenta de manera cada vez más, más avasallante, claro, de la escasez de recursos, que me estoy refiriendo solamente a lo que es la ejecución de las políticas del Estado. Luego, por supuesto, lo que afecta a la ciudadanía lo notamos todos. Claro, la inflación, especialmente en el rubro alimentos, por ejemplo. Sí, te cuento, qué sé yo, no le vamos a contar a tu audiencia lo que cuesta pagar la luz o ir a la farmacia. Sí. O mandar los chicos a la escuela o pensar en un pibe de una familia trabajadora que quiere estudiar una carrera universitaria. Estoy hablando de aquellas cosas que los intendentes notamos al momento de llevar adelante la gestión. Fundamentalmente en aquellos ámbitos donde el Estado nacional o provincial se ha ido corriendo. Fíjate vos, una cosa muy muy clara y muy sencilla, que es los nuevos demandantes de salud pública en municipios como el mío. Yo creo que todos los intendentes lo estamos padeciendo. Me refiero a tener que destinar recursos que estaban destinados a obras o a proyectos culturales, deportivos, lo que sería otro tipo de proyectos que se tienen que destinar de manera directa a la cuestión sanitaria, por ejemplo, y eso trasciende las ideologías políticas y cualquier municipio lo tiene que hacer. Un jubilado en mi distrito que nunca había tenido que asistir a la salud pública, hoy no está cubierto por PAMI, entonces por primera vez tiene que acercarse a una ventanilla municipal para recibir atención médica y luego también, por supuesto, para adquirir sus medicamentos. Ese es un emergente en la demanda de salud pública en un municipio. También tenemos otros emergentes que son ya no gente en estado de retiro, sino que trabajadores activos, por ejemplo, trabajadores municipales que cobran salarios realmente exiguos para lo que son la demanda de una familia en la economía actual. Antes, con la cobertura de IOMA, tenían cobertura en medicina, sobre todo en la atención inicial o la atención odontológica, junto con el pago de casi la totalidad de los medicamentos en este sentido. Hoy ni el médico ni el odontólogo lo puede afrontar para una familia con un par de hijos, un trabajador municipal de mi municipio. Entonces, por supuesto, requieren de la atención del Estado a través del hospital municipal o de sus salas de atención primaria. Y esas son cuestiones que se van notando cada vez más en la medida que un gobierno retira desde el ámbito nacional o el ámbito provincial la atención a las necesidades básicas de su población. Y por supuesto, en los ámbitos municipales, primer mostrador del Estado, los tenemos que hacer cargo. Claro, los intendentes son los que tienen que atajar los problemas cuando se retira el gobierno nacional y provincial, porque de alguna manera, bueno, la PRIA está un poco más cerca de La Plata, pero nosotros acá en Bahía Blanca lo tenemos a 700 kilómetros, lo mismo la Casa Rosada, así que virtualmente a nuestra gobernadora y a nuestro presidente lo tenemos en la tele, no en persona. Cosa que con un intendente y una comunidad relativamente más pequeña, como es el caso de la PRIA, digamos, la gente te debe cruzar en la calle y te debe llegar toda la demanda y no hay forma de evadirse, digamos. No, por supuesto que no, y tampoco lo intentamos. Es decir, yo formo parte de un equipo de trabajo de intendentes, de 15 intendentes peronistas del interior, y todos tenemos la misma experiencia. Mi despacho da a la Plaza Pedro Pereira y tiene ventanales donde la gente me ve de afuera, así que cuando quiere verme a mí, la secretaria a lo sumo le puede decir está ocupado, porque la gente sale afuera y me golpea la ventana y me dice necesito una audiencia urgente por distinto tipo de situaciones. Esto realmente en el ámbito provincial, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, con las dimensiones y escala de nuestra provincia, es imposible, y por supuesto, ni hablemos en el ámbito nacional. Pero realmente, lo que vos decís, la transferencia de recursos que ha hecho el modelo neoliberal en la provincia y en la nación, están cada vez más en llaga, y eso me parece que va a ser determinante en los meses que se avecinan, al momento de que la ciudadanía tenga que volver a pensar quién va a conducir los destinos de la provincia y de la nación. Claro. Y yendo a la cuestión política y electoral, ¿no? En estas elecciones se da un proceso de unidad que era impensado hace unos pocos meses, que tiene que ver con la constitución del Frente de Todos, pero también, digamos, se generan ciertas tensiones hacia adentro de este frente, porque son sectores que se unen, sectores que por ahí tuvieron sus diferencias en el pasado, y que también hay una realidad que en la política, nadie quiere dejar de lado su lugar o no es lo más habitual, y siempre en la confección de una lista hay heridos, como se suele decir. En tu caso encabezás la boleta de senadores provinciales, estás secundado por Ayelen Durán, que es una importante referente acá bahiense de las juventudes kirchneristas, del movimiento de derechos humanos, feministas, ¿no? Está Marcelo Feliú, también bahiense, con una identidad progresista, y Paula Cuco, que viene del masismo. Pero mi pregunta es, ¿cómo se cosen estas diferencias en un frente de unidad? Y si es posible ofrecerle al votante, que por ahí no le interesa tanto lo que es la interna política, una propuesta homogénea, aunque tenga sus matices, obviamente. Bueno, vos viste en la tecla, Juan Ignacio, la situación del peronismo se da a partir de tener la sensibilidad que ha tenido el peronismo siempre históricamente ante momentos de dificultad en el país, y la sociedad lo llama para ser protagonista de los procesos de resarcimiento, sí, de estas políticas. Y para eso, uno de los valores que reclamaba la gente en el ámbito bonaerense, donde más lo conozco, es el tema de la unidad. La unidad era el valor fundamental. ¿Por qué? Porque la gente notaba que, estando junta la oposición, teníamos la posibilidad de trascender el círculo mediático y la fortaleza que tiene un poder en este momento, para poder ejercer políticas realmente tan antipopulares, sin embargo, no bajar en cierta paridad con nosotros en términos de intención de voto. Para eso había que unirse. Y unir, coser, como vos dijiste, las vertientes del peronismo, no fue una cuestión sencilla. Desde el congreso que se hizo en el verano, el congreso partidario provincial, ya se quedó de manifiesto en este sentido, en la necesidad de la unificación. Luego vino el congreso nacional, y luego las diferentes negociaciones para poder llegar a lo que hoy termina siendo la oferta peronista en la provincia de Buenos Aires. Pero al retornar a lograr los diferentes hijos que se habían ido yendo de la casa, resulta que te quedan chicas las habitaciones para, claro, para contenerlo. Y eso se nota. ¿Por qué? Porque, bueno, es decir, Massa en las elecciones pasadas tenía sus representantes en otra lista. Lo mismo otras vertientes políticas que venían de por ejemplo, del sindicalismo que en el Frente Renovador, o movimientos sociales que también habían encontrado vertientes por fuera del periodo. Por ahí también, en ese sentido, hay que hacer la autocrítica de por alguna razón estos sectores se fueron alejando, y ahora se abrieron puertas y ventanas del peronismo para que se conformara esta alianza que nos muestra nuevamente fuertes para poder responder a esta demanda de la sociedad. Y es cierto, los lugares no alcanzan. Yo creo que la sexta sección, finalmente, por supuesto, capaz que no sería el más apropiado para decirlo porque estoy encabezando, claro, pero sí, creo que logramos amalgamar la gran mayoría de las tensiones que surgieron para poder presentar una lista competitiva. Fundamentalmente, creo que Federico Subieles, Gabriel Godoy, el Turco Simón, fueron contribuyendo desde cada uno desde sus lugares para que tanto yo como intendente, Ayelen con su militancia y su pertenencia, o Marcelo Feliu, que bueno, es otra de los grandes dirigentes que se avienen a conformar este frente que nos demanda a todos los que tuvimos por ahí distintas posiciones en esta última etapa, a poder empujar un carro para recuperar, en principio, municipios tan importantes como el más importante del sur del país, que es Bahía Blanca, y consecuentemente aportar a recuperar la provincia de Buenos Aires para todos los bonaerenses. Yo creo que la sexta sección lo logró, y por supuesto habrá compañeros que tenían expectativas y hoy están, no sé si molestos, pero sí, no conforme, porque para el primer lugar siempre hay más apetencia y después para el segundo y el tercero, pero yo creo que fundamentalmente en este sentido lo que prima es esta demanda de la sociedad para que estemos juntos y que trabajemos para cambiar esto, y en ese sentido mi compromiso y el de mis compañeros de lista está por supuesto a flor de piel. Hola Alfredo, ¿qué tal? Mi nombre es Victoria Aure, te saludo y te quería consultar en este sentido de la sección, siendo que vos sos un intendente que tiene capacidad y ha tenido experiencia de gestión, ¿cómo ves la sexta en general, la situación económica, productiva? Es un gran territorio con muchos recursos naturales, culturales y humanos, y te quería preguntar cómo pensabas o cuál podría ser tu aporte siendo senador para esta zona de la provincia. Hola Victoria, un gusto. Y la veo mal en términos de lo que le ha pasado a la provincia de Buenos Aires, qué sé yo, si cuando me decías cómo la veo a esta región, que tiene como, digamos, en promedio de distancia, como decíamos recién, a los lugares de decisión, 600 kilómetros. Entonces, es decir, realmente la gobernadora empezó su mandato con un servicio ferroviario que unía a la mayoría de los distritos, y hoy no está. A terminar su mandato, terminó con Ferrobaires. Eso significa que tuvimos los bonaerenses capacidad de ahorrar recursos para mejorar. No, los bonaerenses, a su vez de perder el sistema ferroviario provincial, nos endeudamos de manera calamitosa. Y entonces realmente veo que hay un problema, pero por supuesto lo que pretendemos es empezar a cambiar esto desde el inicio, y en este sentido me parece que una de las cuestiones en las que se retrocedió mucho en la provincia de Buenos Aires con el gobierno de Vidal fue en las autonomías municipales. La gobernadora ha sido una gran concentradora del manejo de las potencialidades económicas en el ámbito provincial, y justamente en ese sentido es que atrasa el PRO. No digo Cambiemos porque la provincia de Buenos Aires ha sido férrea en eso, es decir, ha manejado la gobernadora con mano dura, con mano PRO, la política bonaerense, y ha sido una concentradora de las decisiones, y en ese sentido atrasa, y esto lo dice siempre nuestra candidata a vicegobernadora, Verónica Magario, desde la Federación Argentina de Municipios que preside, que las sociedades modernas han ido cada vez más poniendo la administración de los recursos del Estado cada vez más cerca de los ciudadanos, es decir, la descentralización administrativa hacia los municipios es una tendencia mundial de las administraciones modernas. ¿Por qué? Porque cada vez que se ejecuta un peso en el Estado, si lo hace la gobernadora, digamos, tan distante de 15 millones de habitantes, es muy distinto cuando se ejecuta un peso en la Prida, cuando lo hace el intendente, está mucho más controlado por una sociedad mucho más chica y mucho más atenta a las evoluciones de los recursos del Estado municipal. Y por supuesto también esto hace a la administración del recurso mucho más eficiente. En ese sentido voy a trabajar mucho desde el primer día, ya lo venimos haciendo desde este grupo de intendentes que te decía, para lograr normativas que digamos viabilicen la administración de recursos en los ámbitos municipales. Nosotros tenemos que producir rápidamente una descentralización de la administración de los recursos para que se pueda restañar rápidamente esta falta del Estado provincial y nacional en todos los municipios. Estoy seguro que va a ser mucho más fácil que Federico Susvile desde el gobierno municipal de Bahía Blanca empiece a restablecer las carencias provinciales, por ejemplo, en el ámbito de la salud o en el ámbito de los servicios públicos. Hay una muy clara mejoría en relación a esto cuando los municipios son los que administran los recursos del Estado. Esa va a ser una de las primeras iniciativas que voy a tratar de llevar al seno del Senado de la provincia de Buenos Aires. Alfredo, vos recién remarcaste, creo que dos veces, la cuestión de la deuda provincial, que por ahí no es un tema que suene tanto en los medios provinciales o nacionales, y también reivindicaste el rol de Verónica Magario, ¿no? O sea, no solo como intendenta de La Matanza, que es un megadistrito, sino como presidenta de la Federación de los Municipios. Digamos, ¿se viene alguna suerte de renovación en la forma de conducir la provincia que va a tener el peronismo en caso de ser electo, bueno, tanto Axel como Magario? Digo, vos también hablabas de que tenemos que hacer una autocrítica o que ustedes como dirigentes del peronismo tienen que hacer una autocrítica de por qué algunos sectores se alejaron. Parece ser que en todo esto lo que está en el fondo es la cuestión del diálogo, la horizontalidad y la participación del territorio y de quienes toman por ahí decisiones en el territorio, que son ustedes los intendentes. Definitivamente, Juani, es mi parecer y es algo que hemos debatido mucho en estos últimos tiempos los intendentes, sobre todo los intendentes del interior. Uh-huh. La posibilidad de contar la provincia de Buenos Aires con una gestión de gobierno como la que de pronto se puede vislumbrar en la en esta simbiosis entre un economista muy joven que ha conocido la gestión del Estado Nacional, de que conoce en profundidad la administración de recursos, la relación con las entidades financieras. Uh-huh. Va a ser muy importante para reencauzar la deuda mayúscula con que va a asumir el próximo gobierno de la provincia de Buenos Aires. Nosotros con Daniel Scioli dejamos muchos baches en términos de gestión. No hay que negarlo. Y después de muchos años de gestión del peronismo en la provincia de Buenos Aires, teníamos por resolver un montón de cuestiones que siempre estuvimos esquivando. Ahora bien, la provincia que recibió la gobernadora Vidal, lejos de estar quebrada, como se cansó de decir, y los medios acólitos también se ufanaron en clavarnos esa concepción, la provincia de Buenos Aires no estaba quebrada, la provincia de Buenos Aires estaba desendeudada. La administración Scioli fue pagando deuda y fue desendeudando la provincia de Buenos Aires. Reitero, dejamos muchas cosas por resolver, es verdad, pero sí está clara que la provincia de Buenos Aires tenía capacidad de gestionar crédito de manera inmediata. Eso cambió totalmente. Nosotros hoy tenemos una provincia de Buenos Aires que está al tope de los tomadores de deuda en América Latina como estados. Es decir, el estado que más deuda ha tomado, el estado argentino, pero luego el estado bonaerense está también entre aquellos que más han tomado deuda en el ámbito de Latinoamérica. Y eso no se ha traducido, lamentablemente, en, no sé, en mejorar todo el sistema portuario, en generar nuevos créditos para la producción. No, el endeudamiento bonaerense ha estado destinado, como lo dice el presupuesto del año 2019, fundamentalmente destinado a pagar servicios de la deuda. Nosotros tenemos una cuenta para pagar servicios de la deuda que supera a la del Ministerio de, perdón, al área de salud, por ejemplo. Es decir, hay muchas cuestiones que vamos a tener que abordar seriamente desde el peronismo una vez que Axel Kicillof sea gobernador. Pero además, la vicegobernadora del próximo gobierno peronista no va a ser una escribana al frente de una cámara de senadores, como lamentablemente le ha tocado el rol al radicalismo, un deslucido rol del vicegobernador Salvador. La intendenta Magario viene desde otro lugar, viene de un lugar de acción, de militancia, de permanente compromiso con la gente del municipio más grande del país, y evidentemente no va a tener un rol pasivo. Ella va a tener, como ya nos dijo, como ya hemos hablado con Axel, un rol protagónico, sobre todo en áreas como la educación, como la salud, como el área social. Y eso también se va a notar en una gestión diferente a lo que ha venido viendo el bonaerense promedio en los últimos años de gobierno de su provincia. Bien. Aspiramos a eso. Bien. Alfredo, muchísimas gracias por esta comunicación y por brindarnos tu tiempo. La verdad que te deseamos lo mejor en esta campaña y ojalá puedan torcer el rumbo de la historia, porque es muy triste lo que está pasando en nuestro país, en la provincia y también en nuestra ciudad. Por supuesto, y aprovechar tu medio para mandarle un saludo a, por supuesto, a Yelén, a Marcelo, a Paula, que son los que acompañan en los primeros lugares la lista, y por supuesto que vamos a estar trabajando para recuperar el municipio de Bahía Blanca para las grandes mayorías de bahienses, que también han estado asistiendo a una retracción de los servicios. Esta fantástica reproducción de la deuda de todos los bahienses no se transformó en el acueducto de para Bahía Blanca. No. Finalmente un compromiso. Una obra que le habían prometido a Gay y se la sacaron, sí, y no dijo nada. Por supuesto, pero no era Gay. El compromiso era con todos los bahienses y con todos aquellos que sabemos lo que es estar en Bahía Blanca cuando escasea el agua. Sí. Y la verdad que estábamos contentos. Es decir, aún aquellos que teníamos una gran desconfianza por gobernantes que han tenido la determinación de estar mucho más cerca del Fondo Monetario Internacional que la de los movimientos sociales. Entonces, igual, la verdad que yo también creí que era una posibilidad certera y si bien, qué sé yo, no hubiera deseado que eso lo hiciera un gobierno peronista, la verdad que estaba confiado en que finalmente iba a empezar esa obra. Y no, realmente claro, también... No fue así. También me convencieron los medios. Así que voy a trabajar mucho junto con estos compañeros para cambiar la historia. Bueno, mucha fuerza y bueno, muchas gracias nuevamente y que tengas un buen día. Muchas gracias, un saludo. Saludos. Conversamos con Alfredo Fischer, intendente de La PRIA y primer candidato a provincial del Frente de Todos. Escuchamos un poquito de música y ya volvemos. Estás escuchando El Ágora. Una mirada desde el llano de las nuevas generaciones y su compromiso con la transformación y la justicia social. Por AM1240, Radio Universidad. Seguimos en el segundo bloque del Ágora y como anticipamos al inicio del programa, hoy Victoria Aure nos trae una entrevista de lujo. Contanos un poco, Vicky. Así es, hoy vamos a charlar con Zaira Millaqueo. Ella es una compañera que es candidata a concejal, es una activista trans, es feminista, representa el feminismo popular, por eso estamos todas muy contentas de que ocupa ese lugar. Ella también es jugadora de hockey, ha hecho mucho por la ley de deporte inclusivo, donde puedan participar de los distintos deportes más allá del género o no género que cada quien tenga. Participa del Observatorio de Género de la Universidad, de esta universidad, y también estudia Derecho, arrancó hace poquito, así que es una compañera muy interesante, muy bien formada, y que es un gusto saludarte, Zaira, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Gracias por esa presentación. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos. Sai, te queríamos preguntar cómo te sentís con este nuevo momento, esta nueva etapa en la que sos candidata a concejal. Sabemos que es como la continuación de lo que inició en su momento María Eva Rossi. Así que bueno, queríamos preguntarte qué estás pensando y qué estás sintiendo en estos momentos. Y la verdad que es una alegría enorme el reconocimiento y principalmente la puesta en valor de tanto trabajo, ¿no? De todo el trabajo que he venido haciendo a lo largo de este último tiempo y el trabajo también de María Eva Rossi también, ¿no? De este camino allanado que nos deja para incursionar dentro del campo político y poder disputar toma de decisiones y poder empezar a abrir el juego a las demás identidades y las demás personas que no están reconocidas o que claramente no están visibilizadas dentro de la sociedad. Bien, sí, es verdad. Hubiéramos querido que estés un poquito más arriba, pero bueno, todo es paso a paso. En este sentido, sí, la verdad que sí. ha sido un trabajo importante el que llevaba yo adelante Federico Susbieles, el tratar de generar una lista única, tratar de generar una unidad dentro del campo nacional y popular, por una bahía mejor, ¿no? Por una bahía más inclusiva, para que sea gobernada para todos y para todas. Me parece que ese era el objetivo principal y creo que todos los referentes y referentas dirigentes se han sumado a este objetivo y creo que eso es súper valioso para rescatar. Sí, la verdad que es una lista de unidad que refleja a todos los sectores y en ese sentido creemos que es muy enriquecedora. Va a ser muy potable para renovar el consejo también, acompañando a los tres concejales y a la concejala que ya tenemos. Sabemos que se está peleando también desde el consejo y con la fuerza tuya la sanción de la ordenanza del cupo laboral trans. Queríamos preguntarte en qué estaba eso, cómo está el estado parlamentario, digamos, de esta ordenanza. La realidad es que, como todo en la ciudad, hay un freno importante que se ha visto en estos últimos 3 años, un desaliento de las políticas y un abandono también de parte del gobierno actual hacia la sociedad. Entonces, claramente eso repercute en todas las políticas públicas y en la realidad actual de la gente. Sumado a eso, tenemos la insensibilidad del gobierno de no tener la presencia que por ahí requieren estos temas y las respuestas, ¿no? Hay un silencio común en el eje del gobierno. El cupo laboral trans lo presentamos hace un año y todavía no hemos tenido más que un informe con respecto a cómo se podría detallar y no más que eso. La verdad que hemos insistido, pero bueno, no hemos recibido más respuestas. Sí, es bastante lamentable eso. Vos representás, como dijimos, al feminismo dentro de la lista de concejales y hay una movida muy grande de que queremos más feministas en las listas. Estamos contentas por tu designación, también por la de Dora Barrancos, y hay una compañera trans que también integra la lista para diputadas nacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo ves este momento histórico y esta configuración de listas que está pasando ahora? Sí, considero y acuerdo completamente, es un momento histórico que estamos dando adelante, que estamos llevando adelante las mujeres y las identidades disidentes en torno a esta disputa de poder, a esta disputa de toma de decisiones, de poder poner el eje de la política en otro plano, ¿no? Me parece que es súper interesante ver cómo hemos copado la escena política en estos últimos tiempos, marcando la agenda pública y generando discusiones que jamás habían discutido. Entonces, es súper alentador ver también a lo largo y ancho del país cómo las compañeras travestis y trans se han animado a disputar ese poder político, se han animado a habitar los espacios políticos, el espacio público, ¿no? Como disputa al sentido común también. Y eso es lo que viene a marcar las distintas candidaturas que hoy están siendo elevadas a nivel nacional, como por ejemplo la compañera Paula Arraigada, que también es candidata a diputada. O sea, tenemos muchísimas compañeras a nivel nacional que están ocupando distintos espacios, siempre dentro de los espacios de Unidad Ciudadana, Frente para la Victoria, PJ, espacios que extienden al progresismo y ampliar derechos, ¿no? Ampliar las posibilidades de participación ciudadana. Sai, ¿vos cómo ves a la ciudad hoy en día y qué pensás que la lista del Frente de Todos, Todas y Todes le puede aportar a esta Bahía Blanca? Y yo hoy en la actualidad veo que no hay un crecimiento, veo que no hay una motivación y veo que hay una insensibilidad, ¿no? Que falta una cuestión de reflejarse con la realidad. Veo poca interpretación de la realidad en estos representantes que tenemos hoy. Y eso es lo que me preocupa realmente. Y eso fue la motivación de poder ofrecerme a trabajar con este equipo que tenemos de concejales y de consejeros escolares y de demás organizaciones que rodean a estas candidaturas. Y la realidad es que necesitamos certeza. Eso es lo que creo que necesitamos en la actualidad. Seguridad de poder desarrollar nuestras vidas conforme a la tranquilidad que decíamos, ¿no? Me parece que eso es lo más importante. Y dejar a un lado esta desilusión que se siente cada día más y el abandono de un Estado. Zaira, te saluda Juan Ignacio Guarino. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Te quería consultar, digamos, vos creo que fue a principios de 2016, sufriste una discriminación por tu condición de mujer trans en el ámbito deportivo, después una reparación a través de un proyecto de ley de Federico Susbieles, y hoy estás en una lista. Y, digamos, yo he visto algún comentario por ahí que a mí, parecer fue un poco malintencionado, de que si efectivamente quisieran que vos accedas a una banca en el Consejo, te hubieran puesto en un lugar de expectativa. ¿Vos lo ves así? ¿O tiene otro sentido quizá tu candidatura como visibilización de un sector que son las mujeres trans y también una reparación de lo que te pasó? Yo insisto, ¿no? Para mí es un reconocimiento muy grande el llevar adelante esta candidatura, principalmente. Segundo, apunto a esta cuestión de lo que fue conformar una lista de unidad que requiere un trabajo muy muy importante y apuesto a eso principalmente. Me parece que eso es lo positivo de esta lista. Creo que ya mi sola presencia disputa sentido común y eso para mí es muchísimo y la verdad que estoy muy feliz con eso. Así que sigo apostando a esto y yo creo que el camino es largo, así que claramente habrá mucho por conquistar. Claro. Sai, ¿tenés nuevos proyectos ahora para encarar, ahora que sos candidata, buscar visibilizar desde otro lugar algunas cuestiones? ¿Cómo ves, cómo va a ser en vos tu militancia a partir de este momento? Yo en lo personal siempre voy a ser una activista y militante por los derechos de las mujeres, de las identidades disidentes, de las personas trans, de las mujeres travestis. Siempre voy a reivindicar estas banderas porque es lo que siento, lo que me motiva, pero sobre todas las cosas hoy me uno a este grupo de trabajo que realmente lo que busca es una bahía mejor, principalmente una Bahía Blanca con más oportunidades, con que sea representada para todos y para todas, ¿no? Ese es el objetivo principal. Yo creo que hoy lo que necesitamos en Bahía Blanca es eso. Sí, hoy recorríamos los nombres de las compañeras que están en la lista y charlábamos también con Alfredo Fischer sobre su candidatura y también sobre la de Ayelen Durán, que es una bahiense que está integrando la lista y que seguramente va a entrar en el Senado. Y pensaba también, en comparación con las listas de otros partidos, por ejemplo, de Cambiemos, el PRO, de este nuevo nombre que tiene, ¿Cómo se ve una cuestión más reaccionaria por los nombres que integran las listas presidenciales y también los que encabezan las listas para diputados provinciales y también para nacionales? Y pensaba esto, ¿no? La diferencia entre un espacio que, sumándote a vos y a todas las compañeras y compañeros que están ahí, representa una garantía quizás para los derechos en contraposición al otro sector bastante reaccionario que todo lo que se dio la lucha del año pasado con respecto al aborto, pañuelo verde, pañuelo celeste, está como también ahí muy dividido, digamos. Sí, yo creo que hay una cuestión muy de modelos que se está planteando, los modelos no tan hegemónicos, tan pragmáticos en torno a la política. Yo creo que es necesario, a partir de esa premisa, empezar a dilucidar cuáles son las lo que nos queda como ciudadanos activos de la sociedad, cuál es nuestro rol activo dentro de la sociedad. Me parece que eso es una tarea para pensar, ¿no?, que tenemos todos y todas, y ver cómo nos reflejamos con esos modelos. Me parece que es importante entender y visualizar qué es lo que hay detrás de cada modelo. Me parece súper interesante eso. Lo que se puede ver dentro de este espacio es claro, la ampliación de derechos y el resguardo de los derechos por sobre todas las cosas. Me parece que es súper importante la promoción de esos derechos conquistados, como por ejemplo la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, legislaciones que han sido conquistadas por la gente, por la movilización de esos grupos vulnerados. Entonces, en base a eso, me parece que hay que priorizar el sentido de estas luchas. Sí, así es. Bueno, Sai, nos quedamos un poco sin tiempo. Te queríamos agradecer esta comunicación. Que nada, decirte nuevamente que nos pone muy felices que una persona como vos, con todos tus valores, integre una lista de concejales. Y seguramente te vamos a estar llamando más adelante para seguir charlando un poco más. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Y bueno, seguiremos acá trabajando para que todo sea mejor, para que una Bahía sea mejor. Así es, gracias. Muchas gracias. Esa fue la entrevista a Zaira Millaqueo, activista trans y candidata a concejal del Frente de Todos, con nuestra columnista Victoria Aure. Seguimos escuchando un poquito más de música y ya volvemos con el último bloque. Tercer y último bloque del Ágora, y contábamos que el pasado 7 de junio se realizaron las elecciones de la Federación Universitaria Marplatense, y para interiorizarnos un poco sobre este tema, vamos a conversar con Joaquín Agosto, que es el flamante presidente de la FUM por el Frente de Unidad. ¿Cómo estás, Joaquín? Buenas tardes, gracias por esta comunicación y felicitaciones por la elección y por el desempeño del Frente Unidad. Hola, Juan, ¿y cómo andás? Buenas tardes. Bien, muy bien, buenas tardes. Contanos un poquito para conocernos, porque estamos lejos, bueno, relativamente lejos, pero por ahí no es un tema que tenga una repercusión acá. ¿Cómo se gestó el Frente de Unidad? ¿Qué fuerzas incluye? Y si hay algún paralelismo con el proceso de unidad opositora que, bueno, se fue gestando a través de estos meses y que ahora se consolidó con el cierre de listas. Bien, Juan, y mira, Si bien el paralelismo es una conceptualización que debe hacer cada persona, uh-huh. lo que nosotros entendimos de la Universidad Nacional de Mar del Plata, las diferentes fuerzas, es que deberíamos tener algún tipo de conducción de FUM que sea netamente gremial, por eso en la presidencia no estoy yo solo, sino que también está la compañera Florencia Mena, que es del Movimiento de Estudiantes de Psicología, que vamos a presidir o copresidir la federación, uh-huh. y está compuesta por varias agrupaciones, algunas que tienen centro de estudiantes de las diferentes unidades académicas, pero creemos que es un salto madurativo del Movimiento Estudiantil de Mar del Plata, ya que están casi todas las unidades académicas de la universidad, eso le da también otro carácter bastante interesante. Bien, ¿y cómo ha sido el funcionamiento de la Federación Universitaria de Mar del Plata en estos últimos años? Y me refiero por ahí específicamente desde lo que fue el cambio de gobierno nacional y provincial. Bien, hay dos cuestiones. Una, que las federaciones, como saben, están presididas por una fuerza. Actualmente ha cambiado, pero en la última década fue presidida por el socialismo, con Cauces a la cabeza, y la Secretaría General... Perdóname, ¿el socialismo con qué? No se escuchó. Cauces es la agrupación, en Mar del Plata, la agrupación universitaria del Partido Socialista. Bien, valga la aclaración, gracias. Bien, y la Secretaría General, bueno, que la Franja Morada, uh-huh. Lo que caracterizamos como Cambiemos o PRO. En estos últimos años de macrismo, la verdad que vimos una FUM bastante silenciada, o sea, la verdad que Cauces, por un lado, hacía un silencio de la federación a los problemas que teníamos dentro de la universidad, ya que la universidad está gestionada en el rectorado también por el Partido Socialista, entonces cuando bajaba poco presupuesto de un gobierno macrista, la universidad obviamente ya ha llegado con poco presupuesto, pero claro. La federación no hacía mucho. Tampoco la Secretaría General, ya que obviamente no podría criticar al gobierno nacional en cuestiones presupuestarias, ¿no? Obviamente porque son del mismo partido. Entonces, la verdad, teníamos una federación poco activa. Claro, claro. Y bueno, uno de los puntos más notables, comentamos, y vos también recién lo hacías una mención, que Franja Morada quedó afuera de la conducción de la federación. Vos mencionabas que venía siendo Secretaría General en los últimos años. Uh-huh. Y anteriormente, digamos, siempre, o digamos, no sé, en los últimos años, la última década, ¿había estado en otros cargos de conducción? O sea, ¿es algo nuevo esto que se quede afuera de la conducción? Que la Franja Morada se quede fuera de la conducción es algo novedoso, es algo histórico, es también un golpe bastante duro para lo que es el sector de Cambiemos. Y sí, ha presidido en algunos momentos, ha sido durante muchos años Secretaría General, pero la verdad que en estos años donde la crisis del gobierno nacional y también provincial, la verdad que la Franja no se ha movido tampoco de lo que todos creíamos que iba a hacer, ¿no? Que era justamente avalar y silenciar la crisis que estaba teniendo las universidades. Claro, no muy distinto de lo que pasa en nuestra universidad. También te quería preguntar cómo es la situación del estudiante universitario marplatense o que realiza sus estudios en la Universidad Nacional del Mar del Plata en lo que hace al ingreso, permanencia y egreso. Mira, justo ayer y antes de ayer se hizo la muestra educativa en un centro cultural céntrico acá de la ciudad de Mar del Plata, donde tuvimos la visita de estudiantes secundarios de Mar del Plata y también de la región, que fue bastante rica. Nosotros, desde el Hormiguero, ¿no? Que bueno, es la fuerza que conduce el Centro de Estudiantes de Arquitectura y actualmente copreside la FUM, hemos estado presentes. La verdad que festejamos mucho que haya devuelto a haber tenido como una política de ingreso. La verdad que la universidad hace muchos años ya no la había dejado de tener. Ajá. Nosotros siempre entendimos que la universidad debería invertir muchísimo y mucho interés y mucho presupuesto, sobre todo en lo que es la política del ingreso. Que la universidad vaya a las escuelas secundarias de la región y que también las escuelas puedan venir a la universidad, haya como un nexo entre esos dos escalafones. Después lo que es la permanencia, sí. La verdad que no, es compleja. ¿Por qué? Porque la gratuidad universitaria también se da a través de las becas, a través de la inclusión, del bienestar, del deporte, y hoy en día la gestión socialista de la universidad ha hecho recortes en ese sentido. Antes, para citar dos ejemplos, el presupuesto de las becas no se ha aumentado significativamente, ni hablar cerca de la inflación, ¿no? Pero ni siquiera significativamente, también la llegada a las becas, ha sido muy difícil porque el Partido Socialista no se ha puesto frente al gobierno nacional. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno nacional transforma los planes sociales, como era el progresar en becas meritocráticas, donde hoy en día tenés que sí o sí tener un promedio especial del secundario para ingresar a la universidad y poder seguir teniendo el beneficio económico, la verdad que es muy difícil. Antes, al ser un plan social, los estudiantes y las estudiantes podían ingresar a la universidad y poder continuar con su desarrollo académico. Hoy en día, el progresar se ha transformado en una beca meritocrática, ya no es más un plan social. Eso también es muy conflictivo para la permanencia, claro, sobre todo en el contexto económico en el cual estamos. Otra cuestión es que la Federación tampoco se ha plantado de lleno con respecto al gobierno provincial de Cambiemos también, que estrangula a los estudiantes porque nosotros no podemos tener acceso a la universidad gratuita, porque justamente tenemos que abonar una tarifa que en Mar del Plata, la verdad que nosotros la consideramos desmedida, sobre todo, insisto, en el contexto económico y social en el cual estamos, claro, de lo que es el transporte. Entonces, no tener el boleto educativo gratuito en Mar del Plata todavía sigue siendo uno de los impedimentos de la permanencia de las LEC y los estudiantes en Mar del Plata. Sí, acá pasa lo mismo, y también viste que estuvo la promesa esta de Vidal hace, creo que fue dos, tres años, de que se iba a implementar progresivamente y nada de eso pasó. Nosotros, aparte, bueno, ustedes están en la misma situación, más allá de que ahora el intendente cambió de partido, ¿no? Es medio complejo, pero tenemos alineado con Vidal y tampoco reclama. Pero te quería preguntar por ese punto, ¿no? Acá nosotros en Bahía Blanca, por ejemplo, no tenemos una federación universitaria, pero sí un movimiento estudiantil y estudiantil universitario que se viene organizando y que el año pasado logró, por ejemplo, ser parte de la acción política local. ¿Allá cómo es la relación entre movimiento estudiantil y bueno, la política local y con el intendente en particular? Bueno, con el intendente es muy difícil porque obviamente el intendente viene, si bien es medio, digamos que no tiene un partido definido, pero se terminó de alinear para las últimas elecciones con lo que Cambiemos y ahora se va a candidatear en un partido solo. Pero la verdad que tenemos un gobierno de Cambiemos a nivel municipal, la federación ha tenido algún tipo de festival, tenemos una banca, que es una banca popular adentro del Consejo Deliberante, pero no ha podido la federación con el socialismo en la cabeza, y menos la Franja Morada como secretario general, no ha podido establecer algunos consensos para que realmente el boleto llegue acá. Claro. La verdad que entendemos que ahora tenemos que tener una federación soberana de la política que Cambiemos a nivel nacional y a nivel provincial y a nivel municipal y también de la gestión de la universidad, y sobre todo una federación que entienda el sujeto universitario o los sujetos universitarios y que también pueda llegar a articular con las universidades nacionales del sur, con otras universidades nacionales. La verdad que eso es interesantísimo. Bien, bueno, cualquier ayuda que te podamos dar en establecer un vínculo con la universidad, contá con nosotros, y lamentablemente ya estamos llegando al final del programa, así que bueno, te agradezco por tu tiempo y te deseamos lo mejor desde Bahía y desde la Universidad Nacional del Sur en tu nueva responsabilidad en la defensa del estudiantado universitario marplatense. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y cualquier cosa que sea de su agrado aquí en Mar del Plata también son todos bienvenidos. Bueno, gracias, muy amable, buenas tardes, Joaquín. Fantástico, hasta luego. Conversamos con Joaquín Agosto, secretario general electo de la Federación de Estudiantes Marplatenses. Y bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo, pero no queremos despedirnos sin antes comentar que mañana jueves visitará nuestra ciudad Hugo Yasky, que es diputado nacional y secretario general de la Central de Trabajadores de Argentina, la CTA, junto a Edgardo Llano, secretario general de la Asociación de Personal Aeronáutico, y brindarán una charla abierta, Diálogos por el Trabajo y la Producción, que será a las 18:30 en Sarmiento 799, sede del Sindicato Argentino de Televisión, SATSAID, y también estará presente el candidato a intendente del Frente de Todos, Federico Susbieles. Como siempre, te agradecemos por escucharnos y te recordamos que nos podés seguir en nuestra página de Facebook, elagora.digital, escribirnos por mail a contacto@elagora.digital o a nuestro WhatsApp, que es 291-463-8535, y nos podés pedir que te agreguemos a nuestra lista de difusión y vas a tener noticias al instante directo en tu celular. Ahora sí, nos despedimos. Mi nombre es Juan Ignacio Guarino, nos acompañó Victoria Aure en el piso, Gabriel Sena en la operación técnica y Cristian Feloy en la producción. No te olvides de revisar nuestro portal de noticias en elagora.digital y tampoco de volvernos a escuchar por esta misma estación el próximo miércoles a las 16 horas. Buenas tardes, que tengan una buena semana y un mejor fin de semana.